música. Somos Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Radio Raccoon. Buena. Ahora sí, buenas noches, gente de Mina de Radio Raccoon. Estamos comenzando una nueva edición de The Crazy Show del día miércoles. ¡Aplausos! Ahí están los aplausos, pues, Mina. Ahí están. Aquí es el servidor Luchito. Obviamente. Espero que estén pasando un buen día jueves. O sea, no, día jueves. Ay, Dios, loco el día de hoy. No sé qué me está pasando precisamente hoy día. No lo sé. Me estoy poniendo así como esa actitud de pavo. Pero se van a entender. Muchas gracias a mi compañero Kuro Negi, Kuro Juven Kuro, que anduvo haciendo programas. Yo a mi casa explosiva. Dios, que me divertí tanto con la los usuarios para recuerden participar de este gran premio que de verdad, ay, oh Dios, de verdad, yo en mi caso iba a participar, pero lamentablemente es así mi vida. Pero bueno, sí. Miércoles 9 de marzo del 2015. Después de hace dos semanas, chicos, una disculpa ante todo, puesto que últimamente no hice programa hace como dos semanas, tres semanas aprox, que no pude hacer programa últimamente. Pero acá estoy después de tanto. Después de esas faltas de los días miércoles, ahora volví como corresponde con los días miércoles. Así que bueno, el día de hoy tenemos dinámica nueva. El día de hoy nos estamos poniendo más locos y el día de hoy... A ver, ¿dónde están los redobles de tambores? Parece que tuve que reinstalar de nuevo los efectos porque, como saben, ya no tengo... todavía estoy esperando mi computador nuevo. Entonces debo... Debo improvisar, así es, debo improvisar. Ahora sí, redoble de tambores, por favor. ¡Sumisión! El día de hoy tenemos dinámica nueva. La ruleta de la música. El día de hoy tenemos la dinámica de la entrando próximamente en mis programas. La ruleta de la música, ¿en qué consiste? Siete bolitas, las cuales en una de ellas puede haber o un opening o un ending de tu anime favorito, o los dos, o una canción en latino, o una canción en otro idioma, o digamos también una canción diferente, digamos techno rock. Eso también se va a implementar. Y lo otro... son varias. Son siete, como les digo. Son siete bolitas que van a salir en esta ruleta. Y solamente los más valientes podrán participar. Así que si tú eres un valiente, ven de inmediato a la página web de Radio Raccoon, en nuestro chat, que es www.radioraccoon.com. Ahí encontrarán nuestro chat online y me van a buscar a mí como DJ Luchito Sama. Ahí me van a buscar a mí, me van a stalkear con mi nick, por supuesto, DJ Luchito Sama, por si acaso, DJ Luchito Sama. Ahí me van a encontrar a mí, ¿por qué? Porque como es mi nombre de DJ, entonces tuve que crearme otra cuenta y para ser más diferente. Y ahí me van a encontrar a mí, por supuesto. Y ahí podrán ustedes solicitar. Quiero girar la ruleta. Quiero girar la ruleta. Y tú piensas en un número del 1 al 7, eso sí. Del 1 al 7. Tú piensas un número de esos rangos. Y giramos la ruleta, como siempre. Y ahí ustedes, si no sale un número preferencial, ahí. Si no sale un número correspondiente o si sale el número que aceptaste, tú vas a elegir o un opening o un ending o una canción electro o una canción de rock, J o K rock, o el opening o y ending, o una sesión de tres canciones para ti solo. O una canción feeling. De eso se va a tratar. Las siete palabras. Así que si quieren participar, ya. Vamos a repetir lo más rápido posible. La ruleta de la música. ¿En qué consiste la ruleta de la música? Tú debes elegir entre uno del 1 al 7, uno de los. Un número del 1 al 7. Giramos la ruleta. Y si te sale ese número, tú vas a tener la oportunidad de elegir o un opening o un ending o un opening y un ending, o una canción electro o una canción de rock, o tres pedidos para ti solo, o una canción que te las venas. De eso se va a tratar precisamente en la dinámica del día de hoy. Pero antes que todo, vamos a saludar a la gente del chat que está ahí con nosotros. Saludamos por acá a los 14, 15 usuarios que están ahí presentes. Rocas Secas, sí, pues se puede, sí. Rocas Secas se puede. Rocas Secas. Así que bueno, saludos por acá. Se me había olvidado. Hacer. Vamos a ver. Ahora sí, ya. Vamos a saludar aquí a la gente que está aquí por supuesto en el chat. A Acetine, a Anthony de Leo, a Kuronegi que anda por ahí. También saludos a Light2014, a Luchos, a Metal Break. Nurarijon Alien, a Sawada Kun 1212, a Senior Chang, a Sergio, mi estimado Sergio, Sexto 9, y a Sivago. Por fin te creaste una cuenta, vago, linda la lesera. Ahora se te ocurre pagar. Este sí vago, como siempre. Pero bueno, igual te mando un cariñoso abrazo. Dice Axitime y opening en audio castellano. Por eso, opening en latino o en español. Ahí vamos a ponerlo como correcto. Así que, los que quieran participar, levanten la mano en el. Los que quieren participar, levanten la mano en el chat. Y después de este bloque musical, vamos a ver quiénes van a participar por esta ruleta. ¿Les parece? Así que vamos de inmediato con una cancioncita de mi parte. En lo que ordenamos a la gente. Así que chicos, y si quieren algún pedido, igual lo vamos a complacer. No se preocupen. Pedidos se complacen igual. Ah, ok. Vamos de inmediato con música. Vamos a dejar con. Este es el opening 1 de Mushibugyo. Este es. Tomoyo, Kimi no Nakini. Sí, con esa canción van a saber. Así que vamos de inmediato con esta canción. Y al que regresamos, vamos a ver cuántos levanta la mano para participar. Los valientes que quieren participar. O si quieren hacer algún pedido musical. Pueden hacer igual. Así que vamos con esta canción y enseguida retornamos. Están en The Crazy Show por Radio Rockwell. tu música actual y anime. Enseguida, retornamos. ¡Toma! Y bien, ya estamos de regreso junto con ustedes en este programa llamado The Crazy Show a través de Radio Rakuen, tu música actual anime. Acabamos de escuchar la canción por mi parte, pero ya estamos preparando todo porque ya esperemos que podamos hacer la dinámica nueva. Entonces, bueno, ahí estaba checando por acá lo del tema y de la ruleta. No hay ningún involucrado. Así que bueno, vamos a seguir con más música. Ya nos están haciendo algunos pedidos junto con ustedes. Ya me están haciendo algunos pedidos. Oso, no voy a poner la de He-Man. Me van a matar. Me van a matar si pongo la de He-Man. No. Bueno, también saludamos acá a Don Meki 94 que acaba de llegar. También saludos a Light 2014. Saludos también acá a Sawada Kun. Ya dijo alguien. Así que bueno, ya estamos preparando acá la ruleta. Si la tenemos lista por acá, déjenme configurar una cosita en lo que solucionamos el tema de la ruleta. Y bien, aquí tenemos la ruleta lista. Tenemos tenemos a un participante. Tenemos dos ya. Primero Light. Ahí tenemos la ruleta girando, miren. Ahí la tenemos girando. Así que, ¿qué número quieres? Del 1 al 7, mi estimado Light. 7, el número 7. Ok, vamos a ver si sale el número 7. Vamos a bajar un poquito la música antes de todo. Vamos a girar la ruleta. Ahí bajo la pelotita. Y tenemos el número 7, sí. Ahora tú eliges, mi estimado Light, tú eliges. Te voy a dar dos opciones nada más de las 7. Te voy a dar dos opciones de las 7. O pides un opening o ending, o pides tres temitas para ti, que sean del género asiático. Tú eliges. En lo que corresponde Light, Sergio, pon ¿qué número? Del 1 al 7 de inmediato. Del 1 al 7. En lo que mientras programo los pedidos de los pedidos de Kuro y los pedidos de Sawano. Así que bueno. Ya. Tenemos los tres temitas. Kuro, por si no sabes, estamos haciendo la primera ruleta musical en la historia de la radiodifusión por internet. Y esta vez estamos haciendo una ruleta musical en la que solamente algunos tendrán la oportunidad de elegir o un opening o ending o tres temitas para ustedes. Así que ya, vamos de inmediato con Sexto 9, que me pidió el número 5. Tenemos el número 5. Vamos de inmediato con Sergio. Ahí salió la pelotita. Tenemos el número 4. ¿Por qué no aparece el 5? Eso significa que tú puedes elegir o un opening, o un ending, o una canción electro. Eso significa si tú no, erraste en un número, ¿ok? Así que tú eliges, Sergio, o un opening, o un ending, o un tema electro, ¿ya? Light, tus tres pediditos me lo envías al privado, por favor. Al privado de DJ Luchito Sama. Ya tenemos a otro que es Kuro, compañero Kuro, que me pide el número 3. El número 3. Vamos con la Laurita. Ahí eligió número 3 para mi estimado Kuro. Así que tú eliges un opening o ending o tres temitas, a tu elección. Dice Live 2014, ¿puede ser en extra? Por supuesto, si gustas un tema electro o un tema asiático. Eso sí, sin nada de cumbia, nada de bachata, nada de Romeo Santos, nada de... nada también de cumbia, de reggaetón, no. Temas asiáticos, electro y rock. ¿Ya? Ok. Así que... ya, Kuro. Joven Kuro. Ya se me pasó una canción. Se me va a hacer una canción. Ahora sí. Kuro, ¿qué eliges? ¿Qué eliges, estimado? ¿Un opening, un temita, opening o ending, o tres canciones? ¿Quién también quería participar? Aquí tenemos a Sivago, que anda ansiado como siempre. Tenemos a Losito. Tenemos también acá al señor Chang, que quiere participar. Del 1 al 7, estimado. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Señor Chang, que parece que me acuerda a un personaje extraterrestre de los Padrinos Mágicos. Sí, el famoso Rey Chang. Bueno, ya, vamos de inmediato a dejarles con pediditos que me hicieron. El pedido que me hizo Sawada Kun 1212 me pidió el opening de Gangsta Renegade. Lo que va a salir ahora mismo. Y el pedido de Kuronegi. El Kuronegi me pidió algo de Shiki. Me pidió algo de Shiki. Ya va a salir tu temita de Shiki. Ya va a salir el tema de Shiki. Dice el número uno, mi estimado señor Shang. Ya. Yeah. Te salió el número dos, mi estimado señor Shang. Eso significa que puedes pedir o un opening, o un ending, o un tema electro. ¿Cuál quieres? Y dice el osito que quiere el número 5. Número 5 para el comando frito. Ya. Ya Kuronegi me hizo sus tres pelitos. Hizo tres peros. Pelitos. Ah, ok. Ya. El osito pidió el número 5. Ya, te tocó el número 5. Te tocó el número 5. Te tocó el número 5, Oso. Eso significa que tú puedes elegir un opening o ending o tres pedidos. Llegó Sidman. No sé cómo explicarle a Sidman. Estimado Sidman, lo que se trata es que estamos inaugurando una nueva dinámica en la que se refiere precisamente a una ruleta musical. Entonces, si tu número es cierto, puedes elegir entre una canción, un opening o ending de anime, o tres canciones si acertas el número. En caso contrario, si no aciertas el número, puedes elegir o un opening o un ending o exactoso o un tema electro. Eso sí, no coincides. Entonces estamos haciendo una especie de ruleta musical para que ustedes también puedan hacer su pedido. Y sexto, Este Sergio, por Dios. Eso lo vamos a hacer todos los miércoles, eso sí, todos los miércoles. A ver, dice. Nah, eso joda para dar caso. Sí, eso es cierto, Oso. Eso es cierto. Ya, chicos, lo que. Oso, te acertaste el número. O sea, no acertaste el número. Pero puedes pedir o un opening o un ending o un tema electro. Eso me lo tienen que mandar en privado, ¿ok? Solamente un pedido, eso sí, si no aciertan el número. Los que aciertan el número pueden elegir entre un opening o un ending o tres pedidos. Pero yo sé que muchos quieren los tres pedidos. Así que vamos de inmediato con el temita que me andaba pidiendo Sawano-kun. Me pidió este temita que es Renegade. Y después vamos con los pedidos de Kuro. Los pedidos de Kuro. Tengo también. Ya me mandó su pedido el señor Chang. Ya, buen temita. Y tengo ya me está mandando un temita electro el joven Osito. Ahí me mandó el pedido. Ok, ya. Pero chicos, los pedidos al privado. ¿Por qué? ¿Por qué al privado? Porque aquí en el chat se van a perder con muchos comentarios. Se van a perder con muchos comentarios de los. Así que ya. Vamos de inmediato con música y enseguida retornamos aquí en The Crazy Show de día miércoles acá en Radio Rakuen. Tu música total anime. Y atentos porque tenemos Mega Rakuen de la semana. En cualquier momento lo vamos a tocar. Por mientras, escuchen estas canciones. Vamos y volvemos. We'll be right back. 愛し愛し合えるといいね。君の唇を塞ぐよ、目を閉じて罪深き口づけ。 携帯のマナー

máquina donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Pussy Cats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Raccoon. The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música actual anime. Y acabamos de escuchar un bloque en el cual sonaron el pedido de Sawada-kun 1212, que fue el opening de Gangsta. También pusimos las canciones de los ganadores de la dinámica, que son de Kuronegi y de ¿De qué más? Y de señor Chan. Así que ahí tuvimos esos pediditos, o sea, esos premios. Solo falta que nuestros estimados, las dos personas que faltan, que con eso cerraremos la dinámica por hoy, que son, si no me equivoco, déjenme checar por acá, Sivago y Sidman. Sivago y Sidman, reitérenme sus números, por favor, porque yo creo que con esos terminaría la dinámica y si queda algún pedido, lo podemos poner durante el transcurso del programa. Así que si hay algún pedido, un pedido por persona, los que faltan, lo podrán hacer. Así que, Sivago y Sidman, despierten, por favor. Sí, señor Chan, había ganado desde el principio, hasta me pidió la canción, me pidió una canción. Así que, bueno, ya están integrando más gente, vamos a mandar saludos a gente hermosa que está por ahí. Saludos acá a Alejo90, a Anthony de Leo, a Domeki94, a Erosito94, a JNFCO. También saludos acá a Kirito Rider, a Kito Rider. También saludos acá a Kuro, que anda por ahí, Kuro, el buen Kuro. También saludos acá a Light2014, a Luchos, a Mandada Break, a Midori, a DQ99, a Sagara001, a Sawada-kun1212, a Señor Chang, a Sergio9, a Sidman38 y a Sivago. Así que ahí a todos ustedes, muchas, pero un gran y cariñoso y cordial saludo. A ver, palo. Sí, me dijo el 3. El 3 me dijo el. Sí, el 3 me dijo el joven. El 3 me dijo Sidman, así que vamos a ver. Tu pedido. Ah, sí, tu pedido, el osito. O sea, no es pedido, es solamente premio. Bueno, ya va a salir, ya va a salir. No me pongan el pelo, por favor. Bueno, de que van a salir, van a salir. Así que bueno, ya. Primero, Sidman, que puso el 3. Vamos a bajar el volumen de aquí del master. El master que se oye muy fuerte. Ya, rueda tejiendo. Ay, salió más de la... Salió más de una bola, maldición. Tenía que ser esta máquina, porra. Ya. ¿Qué dijo? Sí, el número 3. Y salió el número 3. Así que, Sidman, tú eliges opening o ending o tres pedidos. Yo sé que vas a elegir los tres pedidos. ¿Para qué decirte? Así que... tira tus tres pedidos al privado y yo te lo estaré esperando. Y Sivago puso el número 4. ¡Qué simpático! Se nos fue tan simpático que digamos, por Dios. Vamos, girando ruleta. Ya. Y salió el 1. Salió el 1, Sivago. Eso significa que tú vas a tener que pedir solamente una canción, que puede ser o opening o ending o canción electro, ¿ok? Así que eso, así que ahí tenemos los ganadores. Con eso cerramos la dinámica. Si quieren algún pedido, lo podrán hacer. Así que a la gente que voy a nombrar de inmediato: Alejo90, Anthony de Leo, 2x94, JNFK, Quito Rider, Lucho ZZ, Madada Break, Midori YadeQ99, Sagara 001, y esas personas, y Sawada Kun, por supuesto, pueden pedir solamente una canción. Sawada Kun, lamentablemente tú pidiste canción, así que lamentablemente no se puede. Señor Chang, no. No, ya no se pueden hacer pedidos, estimado. No se pueden hacer más pedidos ya. Las personas que nombré podrán pedir sus canciones. Dice Simon 38 que escoge de las que faltan. Ah, ok, ya. Ya sé cuáles canciones. Así que ya, no es necesario. Ya tenemos algunos. Así que bueno. Dice la W Fome. No voy a decir palabras porque no es mi naturaleza, ustedes sepan entender, ¿no? Para mí no es mi naturaleza decir groserías acá. No te voy a bendecir la W Fome. Como dije, en el nombre de las lolis, del hentai y del Yuri. Y de las pechugonas, por supuesto. Y ahí está. Ahí está la bendición que le hice al joven la W Fome. Para no decir vulgar. Así que vamos con las canciones que ustedes nos pidieron. Y las canciones que ustedes nos hicieron hacer pedir. Aquí en The Crazy Show. Los que ganaron por la ruleta van a tener que... los que no ganaron pueden hacerlo hasta la próxima semana, el próximo miércoles. Esta dinámica, si les gustó, si les gustó, si no les gustó, les pareció incómoda o algo así, todas sus quejas a mi fanpage, ¿ok? A mi fanpage, que es Luchito Sama Locutor, ese de locutor. Me refiero precisamente a mi fanpage, que es The Crazy Show. Ahí encontrarán los podcasts y mucho más. Vamos a dejarlos por mientras con algunos pedidos, en lo que agrupo las canciones que ustedes nos hacen, que, de los ganadores. Me falta el de me falta el de Sivago, que ya dio su premio. Me falta el de Sidman. El de Light, el de Sexto y el de El Osito. Con eso ya estaremos listos con los pedidos, las peticiones que ustedes nos hicieron. Así, y con los pedidos, los que no alcanzan de inmediato, los que no alcancen, se los voy a pasar después a mi compañera siguiente, que es Punineco, ¿ok? Así que los que no alcanzan, ahí les pasamos a Puni con su trasnoche en Racuén, ¿ok? Así que vamos de inmediato con música. Déjenme checar primero dónde dejé las canciones, que ando... Se nota que ando bien loco el día de hoy, ¿ah? Se nota que ando bien loco. Bien loquillo. Es que ustedes saben, es mi naturaleza. Naturaleza sin sentido alguno. Así que ya, vamos de inmediato primero con los pedidos de Sexto 9, ¿ah? ¿Eh? O sea, no, los de Light. Vamos de inmediato con los de Light y después el resto. Así que siguen escuchando The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música actual anime. Y al final del bloque, con todos los pedidos, vamos a despedir. Yo creo que vamos a despedir y vamos a poner el Mega Raccoon de la semana, que está muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Así que vamos, sí, volvemos. No se separen, siguen en Radio Raccoon en el miércoles kawaii. Turn it on. Put your hands up in the air.

早く消えてた星空に重なり合った出会いは俺を飲み込んでいく。この夢うまく抱けない、錆びつかせた恐怖心、揺らぐ不安の中で雨を遮る。 痛み打ち明けてくれた人ふと一人じゃないだって思えたんだだけど流れた涙噛み締めたぬくもりをいつまでも僕は抱きしめていられるかな傷ついて傷ついて泣いて泣いて強くなれ ゃなくて次ばかり追いかけた慰めから気にかけ遅れた君と恨めしく怖がりな僕そろそろから手探り疲れた頬をかどうかこぼれ落ちる

bien, ya estamos ya terminando por el día de hoy este programa de The Crazy Show. Ay, Dios, todos estamos decepcionados porque todavía no llega Puri. Miren, yo igual estoy así, así que ¿para qué estamos con cosas, ok? Y bueno, nada más, gente, agradecer a todos ustedes por acompañarme, por hacer esta dinámica nueva que la vamos a implementar cada miércoles. Recuerden, los miércoles esta dinámica, la ruleta musical. El día viernes tenemos el momento feeling. Y el sábado tenemos Zona Tecno Anime. Como saben, el sábado ahora tenemos 3 horas de pura diversión. Lamentablemente yo no puedo quedarme más. Ustedes saben, aquí por lo menos, miren, en Chile ya son exactamente las 12 horas, las 12 de la noche con 21 minutos. Y en cualquier momento, y ya me conocen mis estimados luchos, me van a dar algunos problemitas con el cual él me va a tener que hacer en cualquier momento de despertado. Así que bueno, yo en mi caso me voy yendo, lamentablemente no me puedo quedar más tiempo. Tengo cosas que hacer igual, lamentablemente. Así que bueno, lamentablemente yo me voy retirando, pero sin antes voy a invocar a mi buen amigo Peter. Sí, voy a invocarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos con la música de temporada y no puede faltar la música que nos traen en esta actualidad aquí en Radio Rajuel. Así que, Peter, te invoco. Amante de la música, actor anime, estás en Radio Rajuel. Genesis, The Stereotype Foundation, el opening de Dimension W. Checkmate, The Michi, el opening de Dagashi Kashi. Make it die. The Scream Mode del opening de Musai Gen no Phantom World. Lo más actual de la música anime lo escuchas primero aquí en Radio Rakuen, con lo más actual de la música anime. Así es, lo más actual de la música anime lo pueden encontrar tanto, lo pueden encontrar en www.radiorakuen.com. Gentileza, por supuesto, de Tatanongaku, principalmente de nuestros queridos admins Irei y Sami, que nos traen todo lo mejor de la música actual anime, con los singles completos y con la visualización para aquellos que quieran descargar solamente el single. Así que bueno, yo me voy retirando, lamentablemente. No sé si va a haber programa. No sé si va a llegar nuestra estimada compañera Unineco. Pero como siempre vamos a esperar igual. Lamentablemente ya me está yendo el los feeling. ¿O que no? Bueno, yo igual me voy retirando. El viernes, recuerden, tenemos programa, tenemos Hirakari no Kuneiji con la dinámica que tenemos que cantar. ¿Por qué se refieren que tenemos que cantar? Lamentablemente porque la carta de Yu-Gi-Oh! De Rakuen dice. Entonces, lamentablemente Meku y yo tenemos que cantar y para mí es un poco incómodo, pero lamentablemente así es la cosa. Así tenemos que hacer con las cosas. Y bueno, el viernes tenemos, por supuesto, Hikari no Kureiji con Neko Scarlet y este servidor. Y después tenemos The Crazy Show con los sus pedidos y, por supuesto, Momento Feeling. Y el tenemos, por supuesto, 3 horas de programa. De 3 de la tarde tenemos, por supuesto, la mejor música pedidos y, por supuesto, las horas tecno anime y una que otra sorpresa que puede que tenga este sábado. Así que, bueno, yo me voy despidiendo, pero antes dejándoles con 2 calcecitas. Primero que todo, el mega recuento de la semana, que es el opening del anime de Ansatsu Kyojitsu, la segunda temporada. Esta canción se llama Question. Y después, y terminamos también con una canción de Asset Kufu Generation, ¿eh? Voy a invocar, yo creo que con esa canción haré invocar a Puni. Así que vamos a dejarlos con Haruka Kanata. Así que con eso me retiro. Yo soy Luchito Sama y los espero el viernes con más locura y mucho más. Recuerden mi Facebook, The Crazy Show Radio Rakuen, mi fanpage de locutor, para que vean mis demás locuras. Luchito Sama Locutor. Así que, muchas gracias y ¡sayon! El Mega Rakuen, la acción más importante de la radio. una nueva experiencia anime. Ingresa ya a www.radiorakuen.com y escucha la mejor música. Síguenos en Facebook, porque somos tu música, somos Radio Rakuen. Radio Rakuen.